proceden de Dios, y entonces el pecador, cuando decide, opta por el pecado, se adueña de esos bienes, le quita al Padre esos bienes, los reclama para sí, para malgastarlos. Ese es el drama del pecado, justamente, cuando nos creemos dueños y mal gastamos o usamos mal de aquellos dones que nos han sido otorgados, ofrecidos por amor. El mal uso entonces de esos dones hace que pequemos. El pecado es justamente un mal uso de las cosas, no porque las cosas sean malas. El mal uso hace que se transformen en malas, pero de suyo las cosas son buenas, porque todo lo que hay es bueno. Es la libertad humana, el mal uso, lo que hace que se transformen en malas. Y así, por ejemplo, con la comida, que es una cosa buena, mal usada, por ejemplo, en exceso, lleva al pecado de la gula. O el placer sexual, que es una cosa buena, porque el sexo es una cosa buena, creada por Dios, para la vida matrimonial, para la reproducción. Mal usado, ese placer sexual se transforma en un pecado llamado lujuria. O el uso moderado de los bienes materiales, los cuales son buenos, pero mal usados, se transforman en un pecado llamado avaricia. Y así podríamos seguir con el resto de los pecados, que es un mal uso por exceso o por defecto de aquellos bienes que Dios ha creado, que conllevan placeres también. Este muchacho, el hijo menor, termina como terminamos cuando pecamos. El pecado nos animaliza y este muchacho termina peor que los cerdos, porque ni siquiera puede comer la comida que comían los cerdos, las bellotas, cosa que hubiese deseado, y ni siquiera eso. Recordemos además la imagen del cerdo para el judío, animal impuro. El cerdo es lo impuro, el cerdo es el animal de la tierra, el animal que no puede mirar al cielo, se lo impide su contextura corporal. El cerdo mira a la tierra, mira al barro, hociquea barro. Bueno, el pecado en nosotros genera eso, que vayamos perdiendo el uso de la razón, que vivamos más de los instintos animales, más similar a los animales que al mundo espiritual o que a la vida racional. Eso genera el pecado. Y por eso, en pecadores empedernidos, en aquellas personas que están muy arraigadas en la vida de pecado, suele ocurrir que van perdiendo el uso de la razón de manera lógica, de manera ordenada. Como los animales, que justamente no tienen lógica y no usan la razón porque simplemente no la tienen. El pecado entonces genera esto. Este muchacho se da cuenta de su situación calamitosa, espiritualmente trágica, y decide volver a la casa del Padre. La imagen del pecador que toca fondo, que se da cuenta de lo que ha hecho y que en un gran gesto de humildad decide retornar a Dios. la conversión, el vertirse, pegar el giro, decide pegar el giro hacia el Señor, arrepentido. Y lo dice hoy el Evangelio y la parábola, cuando este muchacho dice: volveré a la casa de mi padre y pediré perdón. Y además le dirá el padre, dice la parábola, le dirá a mi padre que me trate como a uno de los empleados, de los jornaleros o de los peones, y no como a su hijo. Fíjense la humildad de este muchacho. Decide volver, pero ser el último en la casa o en el campo, el último. Es decir, no hay conversión sin humildad. No hay vuelta a Dios sin el reconocimiento del propio pecado, sin la verbalización de ese pecado que ocurre cuando nos confesamos frente a un sacerdote, que vamos diciendo nuestros pecados. No hay conversión sincera, genuina al Señor, sin humildad, sin decirle al Señor: me equivoqué, estuve mal, pido perdón y pido ser tratado como el último de todos. Bueno, claramente Dios es bueno, es muy misericordioso y perdona. Aparece eso en la parábola. Perdona a su hijo, como un padre que perdona al hijo, siempre. Máxime cuando éste le pide perdón. Así hace Dios con nosotros, sus hijos, con cada bautizado. El Padre dice: eres mi hijo y yo te perdono. Y bueno, luego el banquete dentro del hogar, dentro de la casa, que aparece en la parábola. El ternero engordado, la música, la danza, la fiesta, una imagen de la fiesta eucarística, de la liturgia, de la Santa Misa, la cual tiene por centro también una comida, que no es un ternero, pero sí un cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la Eucaristía. Es decir, el culmen de esa vuelta a Dios de la conversión es la Eucaristía. Porque luego de la confesión de los pecados viene la Eucaristía. Y es por eso que para comulgar hay que confesarse antes. No nos acerquemos a la mesa de la comunión, al cuerpo y la sangre de Cristo, sin estar confesados, sobre todo si hace tiempo que no lo hacemos, sin estar en gracia de Dios, sin estar debidamente arrepentidos de nuestros pecados, sin estar debidamente preparados para recibir tan sublime alimento. En la parábola aparece claramente ese orden: la humildad, el arrepentimiento, la confesión de sus pecados, la acogida del Padre y finalmente el banquete en la casa, la imagen de la Eucaristía en esa gran casa que es la Iglesia, el templo de Dios. Una última consideración con respecto al hijo mayor, el cual se puso mal, se puso celoso. Se enojó al ver cómo el padre trataba tan misericordiosamente al hijo menor. El padre le dijo que entre a la fiesta porque hay alegría, porque su hermano ha vuelto. Y este hijo mayor no quiso hacerlo, enojado al ver cómo el padre trataba a su hijo arrepentido. Esta es la imagen. El hijo mayor es la imagen de todo aquel que se pone mal al ver cómo Dios es bueno, cómo Dios es misericordioso. Es la imagen de aquel que no es misericordioso, sino que es pura justicia, es el justiciero. Para este hijo mayor, el hijo menor tiene que pagar lo que hizo, tiene que sufrir por lo que hizo, tiene que, como solemos decir, parirla, tiene que penar por aquello que hizo. Y se pone mal que, por el contrario, el padre no le dé tanta importancia a la pena, al castigo, a lo que debe reparar, sino que el padre le dé más importancia al perdón, a la fiesta, a la alegría. El hijo mayor es la imagen de aquella persona, incluso cristiano, católico, para el cual es más importante la justicia que la misericordia. En cambio, lo propio de un buen cristiano, de un buen católico, es darle importancia principalmente a la misericordia. Misericordia que no suprime la justicia, la misericordia no anula la justicia, pero sí la perfecciona. Y lo propio del Nuevo Testamento es el perdón, justamente, que Dios otorga en Cristo. Con lo cual, lo propio del Nuevo Testamento es la misericordia, a diferencia del Antiguo, que tiene como característica principal, en cambio, la justicia. Recordemos además que una justicia sin misericordia suele transformarse en crueldad. Y si bien repetimos, la justicia es importante, es muy importante, porque de hecho es una virtud, esta justicia es coronada, perfeccionada, elevada a partir del amor, a partir de la misericordia. Pidamos al Señor, a la luz de esta parábola de hoy, que no seamos nunca como este hijo mayor, pura justicia malentendida, pero sin misericordia, el cual, fíjense, al final termina privándose de esa fiesta, de ese banquete que dijimos es símbolo de la Eucaristía. O sea, termina privándose de Dios, termina no entrando al templo, no entrando a la casa, no quiere entrar. Fíjense cómo la falta de misericordia hace que no podamos entrar en contacto profundo con el Padre, con la Iglesia, con los demás. Pidamos en cambio al Señor que podamos ser misericordiosos con los demás, como lo fue el padre de la parábola. Pidamos al Señor que, si hemos tocado fondo, si hemos caído en pecado mortal, tengamos la humildad suficiente para volver a Él, pedir perdón, hacer una buena confesión y finalmente poder así recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.